castillo se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario, que llega al atardecer. Castiga brujas, duendes y villanos, que pagan con sangre su traición. La corte le recibe con honor. La princesa le clava los ojos en el alma. Si a él no le asusta el amor, no se inclina ante el rey ni baja la mirada. Arrogancia avalada por valor. Envidia y traición se esfuman con miedo. Su mirada inspira terror. Buenísimas tardes, noches, días para todos vosotros. Aquí DJ Jabato, solo en el estudio, pero ahora esto se llenará en breve. Hoy, en este sábado, día 15 de abril, vamos a tener para mí, ahora que estoy solito, un sueño hecho realidad. Sara está malita, no va a poder venir. Iciar está de camino, como siempre puntual. Y hoy aquí con todos vosotros tendremos a la banda Leife. Ya los tenemos en breve. Por ello, escuchamos y disfrutamos este Devorando las calles, que suena para todos vosotros ya mismo. Hola Iciar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. En su mesa, bailarinas. Yeah. Buenas tardes, noches, días, mañanas. Ya perdimos el rumbo porque este programa tiene un horario de 1 a 2 de la tarde, pero lo hemos alterado debido a la presencia de la formación Leise, que los tenemos hoy aquí tocando en nuestra casa, como siempre decimos. Las jefas son Iciar y Sara. Sara está malita hoy, hijas de los respectivos, ¿vale? Y para nosotros es un gran honor teneros hoy aquí, a los Leise. Un placer. Además, de sobremesa siempre está bien. Larga, pero está bien. 40 años de historia, dan para mucho. ¿Nos podéis hacer un breve resumen, Félix? Breve resumen sería gozadera total, que es lo que vamos a tener hoy ahí arriba durante un par de horas. Es muy largo de contar, pero fácil de resumir. Es una maravilla poder disfrutar del viaje. No el hacer o no hacer, sino todo el viaje que ya ha transcurrido es una maravilla. Y el resultado pues está aquí. Bueno, yo señalaría también que lo importante es lo que ha comentado el último, estar aquí. Eso es lo importante, después de estos 40 años. Eso es lo fundamental, que estamos aquí. ¿Tú cómo lo has vivido, Toño? Porque Félix ha estado durante todo el viaje, aunque hubo un parón. Y tú estuviste en un paréntesis también, alejado de la banda, pero seguías en consonancia con ellos. Bueno, el tema es que al final en la vida llega un punto también que tienes que tomar decisiones importantes, y muy a mi pesar, pues llegó un punto que lo tuve que dejar debido a mi profesión. Pues tuve que decidí dejarlo, pero también fui el primero en echar la piedra, de decir, a la vuelta. Uh-huh. Y bueno, aquí estamos. Y el más joven, Miguel, ¿cómo está viviendo esta aventura? Pues muy bien, muy a gusto, con mucha ilusión para seguir haciendo cosas con esos amigos y sí. Mira cómo le suena la caja, mira. Sí, muy contento. Iciar, claro, Iciar dobla la... Creo que no había ni nacido, ¿no? Esto nacería por el puerto, le pido así de leche. Es broma. No, sí. No, además es verdad, no pudo haber nacido hace 40 años, si no algo falla aquí. El 50% de las bromas son verdad. Eso también hay que decirlo. Hoy tocáis aquí, en la sala de Revis Road, que no habéis estado antes, como hemos comentado. Ya habéis visto qué instalaciones, uh-huh. Un sitio muy bueno para tocar, creo que desde arriba, desde abajo, y tocáis con dos bandas más. Sí, algunos de Hortaleza, los de Toledo no les conocemos, yo algo he oído, a los de H's un poco más, y nada, siempre nosotros intentamos tocar o compartir escenario con gente menos habitual de lo que muchas veces se hace, ¿no? Cuando haces una reunión de este tipo y tal, ¿no? Y nada, pues aquí estamos con ellos. En su día estuvimos con otra gente que igual en un momento dado en el mercado no es tan tal, pero oye, el rock and roll es así, aquí vamos todos en el barco. De hecho va a colaborar con nosotros Carlos Pina, uh-huh. Que podíamos haber cogido el teléfono y hacer otra cosa, pero nos apetecía hacer con Carlos y aquí está, y ahí vamos a hacer un tema con él. Está loco como nosotros, o sea que no hay problema. ¿Ya lo habéis hecho con él en alguna ocasión o no? Con Carlos no, uh-huh. Con Carlos no. Hemos hecho con el Drogas, hemos hecho con Eduardo Pinilla, con Fernando Reincidentes, el otro, la moto, pero con Carlos Pina no. ¿Y cómo ha sido la conexión? Pues es como llamar a un amigo. Coges un teléfono, oye Carlos, que se me ha ocurrido esto, vale. Le mandé el set list y me dice, dime tú el tema. Le dije yo y ya está. Y lo acabamos de probar con él ahora, hace un rato. Hasta ahora no hemos hecho nunca nada. ¿Hasta bueno, hace qué? ¿10 minutos? Con Carlos Pina, alguna entrevista nos hizo en su emisora. Sí, en su día. Y claro, de entonces también ya ha llovido, ¿eh? Joder, estábamos comentando si era en el segundo disco, en el cuarto, y Félix me ha recordado, ¿no? Que era en el single negro, aquel famoso. Digo, joder, eso fue en el 84, 85, joder. Uh-huh. Y esa, ahí sí tuvimos un contacto con Carlos Pina, pero fue a modo un poco profesional en la radio. Y bueno, también un señor. Hay un vídeo nuevo que resume vuestra trayectoria. ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo surge? Pues, como se dice en castellano antiguo, ni puta idea. Es un regalo que nos han hecho. ¿Son los dos chicos que salen al final del mismo? Sí, pero que a lo que cómo ha surgido y tal, pues es un seguidor que en su día, hace 40 años, iba al ensayo allí, al caserío viejo y tal, y en Iraeta, pues iba al ensayo nuestro de Iraeta y tal. Y luego, pues gente de Madrid que ha hecho la voz en off y tal, y sin saber nada. A mí me pidieron una vez, oye, ¿no tendrás fotos viejas y tal? Y yo, que lo guardo todo, uh-huh. Y cogí la caja y hice clac, clac, clac, y le mandé. Y mira, pum, ¿para qué era? De hecho, yo pensaba, pues el vídeo ese que dijeron que iban a hacer, joder, para el 40 aniversario y tal, joder, vamos a tocar en Madrid y tal, y nadie dice nada, y esta semana, ¡pum! Joder, de hecho... Bueno, ¡pum no! ¡Pum! De hecho, hay que resaltar que fueron al ensayo, al local de ensayo, con un dron. Sí. Porque eso se ha hecho con un dron. Sí, pararon la carretera y todo. Increíblemente. Eso es de ahora. Actualmente está así el caserío. Sí, está así. Es una pasada. Por desgracia está así. Es que lo derrumbamos todo. ¿Naciste ahí? La próxima semana tenéis que hacerlo por aquí. ¿Naciste ahí, como se cuenta, o no? Yo nací allí. ¿En el mismo caserío? En el mismo caserío, justo en la ventana que está encima de la puerta de lo que faltaba. Yo nací ahí. Era la casa de tus padres, ¿no? Sí. Yo nací ahí, el caserío, en su día vivíamos del caserío. Es un pueblo de 130 personas, es todo tal. De ahí nació el Devorando las Calles con las letras que lleva, no te digo más. Uh-huh. Que yo no soy ni de Vallecas ni de Usera. Soy del barrio Irata, allí. Uh-huh. O sea que, pero allí le damos un poco a la... Lo que te da leer es la lectura, lo que te da un poco la visión. Uh-huh. Y este 40 aniversario se está celebrando en todo el estado, ¿no? Sí. Nosotros, una de las características es que vamos contracorriente casi siempre. Y la mayoría de la gente acaba las giras en Madrid. Y nosotros la empezamos en Madrid. Uh-huh. Bueno, el orden no altera el producto tampoco. No. Pues ya está. Pues luego volver a Madrid. Entonces empezamos ahora aquí, luego nos vamos a Murcia y tenemos Burgos, tenemos tal, tenemos un montón de cosas por ahí. Pero tampoco somos de mucha alaraca de poner ahora un cartel, el típico que pones gira tal y pones ahí 25, ¿no? Para luego decir cancelados 7. Eso no mola, no es nada ético, nos parece. Entonces vamos, pues este sí, vamos paso a paso. Entonces este año haremos 20 y algo, que es más o menos lo que tenemos cerrado, y ahí vamos. Más contentos que el copón. Tiempos complicados para el rock and roll. Siempre han sido. Bueno, eso es viejo ya, ¿no? Para nosotros siempre ha sido así. Sí, uh-huh. Tiempos complicados para el rock and roll siempre han sido. Más o menos, pero bueno, lo importante pienso que es estar. Estar. Y sí. Estar bien, y nosotros si hemos estás... conseguido ser cuatro amigos tocando. Eso es una maravilla. Pero tiempos complicados, sí, además... toda la trayectoria musical y toda la deriva comercial no va expresamente hacia el mundo del rock. Está claro, ¿no? Todas las estructuras están para, amansar al personal, hacer una cosa uniforme, que todo el mundo oiga lo mismo, es un bombardeo tal, es más luces y mover culos que música y todo ese lío, ¿no? Ya está. Pero rock and roll es otra cosa. Duro. En nuestro caso, ha sido, siempre digo lo mismo, nuestro recorrido siempre ha sido por el lado de la lija. Siempre hemos ido en paralelo al resto. Siempre. Y nunca nos ha tocado en su día, como a otros que muchas veces han despuntado porque estaban allí. Nosotros llevamos 40 años, siempre hemos estado, pero nunca hemos estado ahí dentro del circuito del éxito. Anglosajón, digamos. Eso. Triunfar es otra cosa. El éxito es una cosa y triunfar es otra. Y nosotros consideramos que triunfar hemos triunfado porque estamos aquí. Eso comentábamos muchas veces en el ensayo. Nosotros ya hemos triunfado en ese aspecto. Sí, sí. Que era lo que ansiábamos y lo que queríamos. Y de hecho, yo creo que Leise nació para eso. Para estar en ese estatus, y creo que lo hemos conseguido. A fecha de hoy seguís combinando otros trabajos con la música, evidentemente. Sí. Ese es inviable. Bueno, hay algún vago en el grupo. Hay algún vago, pero bueno, seguimos trabajando. Algún estudiante, me imagino. Sí, sí. ¿No? Sí. No. Pero también decir que estoy estudiando, pidiendo una excedencia de 5 años para volver a estudiar. Y fiar, parece que no has hecho radio en tu vida, que tampoco son tan mayores, más mayor tu padre casi. Ya, pero no sé si estoy aquí cortada. Pues sale la pregunta trampa. Bueno, si tuvierais que hacer un grupo de un festival de 5 grupos, obviamente uno seríais vosotros, ¿con qué otros 4 grupos compartiríais cartel que sean nacionales? Sí que es complicada, ¿sí? No, complicada no, es una pregunta trampa. Y yo no respondería a esa pregunta. Básicamente, hombre, nos da igual. No, hacer uno cada uno y otro en común, ¿no? Ya que sois 3. Bueno, yo voy a decir uno que es la última gira del año pasado que hicimos con ellos, que es Valdemar. Estuvimos muy a gusto como gente y como grupo. Y bueno, sin menospreciar a los demás grupos, voy a decir Valdemar. El que más escuchéis, yo que sé. ¿Algún grupo? El que más escuchamos no te puedo decir. De aquí no es. ¿O ¿qué bandas? No sé, que sí, es claro. Te pasan un montón. Es complicado. Sí que me apetecería, por ejemplo, hacer una 4 o 5 actuaciones con Sutagar, por ejemplo, sí me apetecería, yo qué sé, en esa onda. Con Valdemar ya hemos hecho. Sí. No sé. Es complicado. Es fácil y complicado. Es, no sé. Te toca. Sí, pues eso, no sé. Es que al final no sabes tampoco qué tal lo pasar es con un grupo tal o así, porque al final es cuando conoces a las personas que ¡guau! Me haría ilusión tocar con tal, pero por el nombre del grupo o por las personas que son, entonces se mezclan muchas cosas, no tengo ni idea. Yo por ejemplo he tocado con la Polla Records, con Reincidentes, con los Burning, con Barón Rojo, con Rosendo, el otro de la moto, pero no sé, ahora mismo a bote pronto, pues no sé, no me viene no expresamente nada, nadie en concreto. Con Jorge Salan sí me gustaría hacer algo, yo qué sé, con Tony Hernando, el otro, la moto. Hay muchos que se puede hacer. Dice, me han hecho muchas novatadas estos elementos. Pues claro, joven. Claro. ¿Eh? Aprovechan. Sí. Le hemos puesto hasta a cantar. Sí. Ya ves. ¿Alguna que se pueda cantar o no? Así, graciosa. Pues sí, todas se pueden contar, pero a ver qué me habéis hecho, por ejemplo. Así novatadas, así pudadías. No, qué va. La verdad es que no, ¿eh? No, le cogimos con la mili hecha. Sí, tenía la mili hecha. No, es. Aparte de que esté aquí o lo que sea, ¿no? Pero es un encanto de persona como músico, es una puta barbaridad, ya lo veréis o ya lo escucharéis. Ya lleva con vosotros la anterior gira también, ¿no? Bueno, pero me refiero a que la gente que vaya a venir y esté escuchando y tal en el programa, pues lo van a ver, y yo creo que, sinceramente, no porque esté en el grupo, pero yo creo que lo tiene todo. Como músico creo que lo tiene todo. Actitud, presencia, nivel, fácil de llevar, lo tiene todo. Y está con nosotros, básicamente porque está con una cabra, pero está con nosotros. ¿Es así? ¿No? Sí, joder. Para mí es una... Después de tantos años, 40 años aquí y tal, con Toño pues llevamos toda la vida juntos, Ibi acaba de llegar y resulta que ya lleva 7 años. Joder, una cosa así. Pero Mikel acaba de llegar y ya va por 4 o 3. Lleva toda la vida ya. Entonces, han pasado mucha gente del grupo y tal, pero yo sinceramente, tal y como está ahora la banda, no ha estado nunca. En cuanto al ambiente interno, a lo que sale del altavoz, lo que disfrutamos en los ensayos, lo que disfrutamos currando, también los medios han cambiado mucho, ¿eh? Antes había que ir al ensayo sí o sí, ahora a través de internet podemos hacer más cosas, aunque el ensayo es imperdonable, eso es así, ponga como se ponga, quien se ponga, porque luego se nota, pero la manera de trabajar y todo ha cambiado, pero es una gozada. Actualmente la banda es una balsa de agua, muy bien, muy muy bien. ¿Nuevo disco? ¿Estáis trabajando en ello? ¿O cuando haya temas? Bueno, canciones haciendo siempre estoy yo. De hecho, lo único que les hago es tocar los cojones siempre con eso. Oye, esto y tal, no sé qué. Yo otro disco habrá seguro. ¿Cuándo? Primero déjanos disfrutar de este. Hombre, ¿qué ha pasado? Acabo de sacar este, joder. Y ahora, del 40 años, pues, el año 21. Pasado, ¿no? Sí. Déjanos pagar este. El 21. Déjanos pagar este. El 21. Y ya está. Y bueno. Que pocos grupos tienen ese bagaje de la pandemia. Aquí hemos sacado 2 discos, el Deriva y este último. Cuando hay grupos que tardan 5 o 6 años en sacar de un disco a otro, o sea que no hay queja de discos. No, y además es estar vivo también, no, porque está bien, tocas el Devorando las Calles, tocas Buscando y Mirando, a nosotros mismos, a mí al menos, me apetece mucho hacer cosas nuevas. Mikel está, he estado tocando canciones que no había nacido, sí. Él las está tocando ahora, entonces para mí arriba estar tocando es una gozada. Ves a Mikel tocando El Sangre de Arriba y se te cae todo, y ya es una maravilla. Pero independientemente de eso, siempre hay que mirar al futuro, hay que hacer cosas nuevas, y como banda no es lo mismo estar tocando cosas nuevas como una inquietud que estar tocando siempre lo mismo, aunque nosotros tenemos un problemón haciendo el set list. Ahora, no sé, para hacer el de 2 horas, ya voy, me van a pegar, ya sé que me van a pegar cuando baje, pero es que ¿cuál quito? Algo tengo que quitar. Es un problema. Todo y es un problema. Fíjate, un día se me olvidó tocar el Buscando Mirando. Y se montó. No sé cómo llegué a casa. En el coche nos acordamos a la vuelta. Oye, a la vuelta, oye, estamos mirando. Mirando. Pero abajo ya te dan la zurra. Pero, ¿qué vas a hacer? No puede ser, sí puede ser, no puede ser. Son tantos temas y tantos himnos que joder. Hoy sabéis que está llena la sala, las 300 personas que solamente dejan. A ver si podemos conseguir ya meter más gente, porque la sala da para ello. Pero bueno, no es una mala cifra. No, además el problema que hemos tenido esta vez, bendito problema, es que se han vendido las 300 y quería venir más gente. Uh-huh. Y hoy a la mañana, pues al final quedas mal con los amigos o conocidos, porque oye, que íbamos a ir 6 pero no hay entradas, luego te viene otro de no sé quién, oye, que íbamos a ir 4, oye, que estamos 3, joder, pues oye, que ya estamos en Madrid, y seguro que no hay nada, es que no te puedo ayudar. Bendito problema, joder. Al final, pues eso, casi no hay sitio ni para los camareros, y luego físicamente hay sitio, que es una, sí, es una locura, pero ya... esta sociedad es así, estamos locos. Pero bueno, independientemente de eso, estamos contentos. Muy bien. Venir a Madrid y recibirnos de esta manera, pues para nosotros nos llena de orgullo, es una pasada. Y más festejando el 40 aniversario del grupo, pues es una barbaridad. Estamos, yo al menos, que no me lo creo. De hecho, nosotros solo vamos a tocar. La actuación la van a hacer ellos. Efectivamente. Nosotros solo subiremos, tocaremos la canción y estaremos como en una nube. Y venimos. Pero el bolo, la actuación o la fiesta, o llámale como quieras, lo va a hacer la gente. Porque es una locura. Porque por suerte para nosotros la gente vive las canciones. Que lo disfruten, sí. No pasa nada. Bueno, ¿tenéis pensado sacar algo por el 40 aniversario? ¿Algún videoclip, alguna cosa? Ahora mismo tenemos... Ya se lo han hecho. Nosotros tenemos ganas de tocar, de estar con nuestra gente y tal. Y al final de año, con todo lo que grabemos como hoy en otros festivales y tal, al final haremos un compendio de todo y veremos lo que se puede hacer. Porque nosotros también hicimos un disco de recopilación de maquetas de lo que nos pidió la gente. Uh-huh. Y luego en otros discos hemos ido metiendo 3 temas de aquí, 4 que grabamos con Mikel y tal, y la gente dice, oye, ¿por qué no hacéis un disco con esas canciones raras o tal y cual? Es que hay tantas cosas por hacer. Por eso, respecto a lo de 40 años y nuevo disco, tenemos todo el rato la batidora en marcha para hacer cosas, pero tenemos la dinámica que tenemos también. Cada uno tiene su familia, su curro, y tenemos que compaginar un Tetris ahí que tenemos que hacer triangular, pues, pero al final se hace. El formato este que muchas bandas están optando ahora, que es sacar canciones sueltas o videoclips, ¿vosotros no sois partidarios de ello o trabajáis a la vieja usanza? No lo hemos planteado tampoco. Tampoco nosotros hemos hecho un videoclip nunca como un videoclip. Uh-huh. ¿No? Sí, yo he hecho vídeos así de montaje de imágenes, de tal, de directo y tal y cual, pero no hemos hecho un videoclip. Videoclip oficial no hemos hecho. No. Grabar una canción y con un videoclip básicamente es una cuestión y es de coste. La gente lo hace por puro coste, no porque no quiera hacer más o no pueda. Es por la dinámica que está en el mercado actualmente, ¿no? Porque la gente lo ve y a los 2 segundos casi se ha olvidado. Y tú te has pegado un curro de 3 meses o 4 haciéndolo, y entonces va como un esto. Sí, y como no tenga muchas luces, o mucha flash, o mucho tal, o mucho cual, o estés matando a alguien, no te hace ni Dios ni puto caso. Vosotros, como siempre, ¿no? Nosotros tenemos nuestra línea, nuestra trayectoria, somos Leise para lo que sea. Bien, mal, te guste o no te guste, no vamos a cambiar a estas alturas. Leise se pronuncia así, como tú bien lo dices, pero en vuestra lengua materna, o... Sí. Luego, en euskera es Leise, y en Leise. Madrid somos los Leise. Lo Leise. Eso lo tenemos claro. Se nos ha quedado claro desde el 84, o sea que ya está. Hoy echaremos de menos a Mariano García. Joder. Sí. Recuerdo que en vuestra vuelta, en la Sala Arena, en la calle Princesa, que sí, es cuando, sí, claro, yo era joven también cuando empezabais vosotros. Sí, nosotros también, casi, casi. Y tuve la oportunidad de charlar con la banda, pues allí sí estuvo el compañero. Haciendo una recopilación de los temas que íbamos a tocar en directo y tal, pues del disco Buscando Mirando y tal, pues hay una que él hacía una cuña de radio, sí, y tal, y a la hora de preparar las canciones y tal, pues te llegan todos los flashes, ¿no? Hay cosas que las tienes como olvidadas, pero las revives y te viene Mariano, te viene el otro, te viene tal, César, el otro, la moto, sí, Sócrates, sí, sí. Bueno, Aristóteles, eran todos... Todos eran judíos. ¿Cómo era? Sócrates, Hipólito. Ah, ese. Hipólito. Uh-huh. Tenemos bueno, mucha edad, pero poco a poco, al ralentí, nos vamos acordando. Vamos recordando. Sí, sí. Bueno, ahora sí. Mariano García, perdona. No. Hay que resaltar sobre la figura de Mariano García. A nosotros nos fue un trampolín en aquella época. Fue un trampolín importante en cuanto a venir a Madrid. y de ahí abrirnos un poquito al resto. Fue importante para nosotros en ese sentido. Luego ya hubo lo que hubo en la trayectoria del grupo con él, pero bueno, no se puede decir nada malo en ese aspecto. Madrid, como era en aquella época, que Madrid, más o menos es parecido ahora, pero era una manada de leones. Eran tres cromos. Y cuatro chavales del estabas con uno, no estabas con el segundo. Eso. Y si estabas con el segundo, no estabas con el tercero. Eso es, bueno, así. Valero García, pues. Entonces, en el boleto, pues en el rollo comercial, nosotros salimos perdiendo. Eso es así. Eso es así. Pero bueno, uh-huh. Tuvimos nuestra porción. Eso nuestra es. Porción con Mariano, y eso lo tenemos que agradecer en cierto punto. Porque había, claro, se movía Madrid, pero mucha gente pensaba que erais inclusive de aquí. Sí, sí. Sí, sí, como. De yo hecho, no he sido de Guipúzcoa hasta hace dos años. Bueno, de hecho, ya digo. Me han llamado de Madrid. En Barcelona era Félix Plaza. He sido navarro toda la puta vida. Y yo soy del centro de Guipúzcoa, del Valle de Urola, pues del pueblo ese que habéis visto, del caserío ahí derruido. Soy del barrio Irata de Cestona, que es el centro del Valle de Urola. Bueno. Pero yo he sido de Madrid toda la vida. Uh-huh. Pues vale, menos problema. De hecho, volviendo un poco a aquella época, en un momento dado sí se nos propuso el venir a vivir a Madrid. Uh-huh. Bueno, dijimos que no. No sé si fue decisión acertada o errónea, pero bueno, aquí estamos. Yo creo que lógico, ¿no? Y no, sí, sí. Aquello se le dijo que no. Y bueno, ya que has nombrado antes lo de Mariano García, pues viene un poquito al tema, ¿no? Yo creo que acertamos. Totalmente, si no, no estaríamos aquí. Yo eso ya lo sé también. Tal y como se mueve, no estaríamos aquí. Eso seguro. Como ley se no estaríamos, seguro, si hubiéramos venido a Madrid. Pero bueno, son decisiones, como ha dicho bien Toño, que tomas en la vida. Eso y es. Esa fue una acertada. Yo pienso que sí. ¿Ves? Después de 40 años estamos tocando. Eso no hubiera pasado. Este era el día. No, pero estaba calculado. Pero sí puedes, sí hubiera, sí podría haber pasado que igual a otro grupo del País Vasco se lo plantean y dice que sí. Sí. Claro. No, y nosotros mismos podíamos haber cogido una ola. Y nosotros pues lo planteamos. Pero no lo vimos. Lo hablamos, claro. No lo vimos claro. Y como bien dice Félix, no lo vimos claro. Lo que se puede hacer en Madrid también se puede hacer desde el País Vasco, que es buenos discos, buena música y buenos temas. Uh-huh. Es así. Uh-huh. Y decidimos, le dijimos, fue a Mariano García, le dijimos, Mariano, no, nos quedamos en Guipúzcoa. Perdona, ¿eh? No. Habéis dicho que estáis hechos a la vieja usancia y todo eso, pero me imagino que tendréis redes sociales o algo donde podamos saber vuestras noticias, conciertos y todo eso. Sí, sí, sí. El Diario Vasco. Otra cosa, ¿no? Tocar las narices en Facebook y en Instagram, eso sí hacemos. Pues sí, decir sí, vuestro sí, nombre sí, para que la gente... Pues somos los... ¿Quién somos? El señor Plaza. Otra pregunta trampa. Pues eso, si buscas Leice o Leice, no sé. Si buscas Leice en Facebook, salimos directamente, y en Instagram igual, y nada, ahí estamos todo el santo día, pues colgando lo que buenamente podemos. Tampoco tenemos una agencia súper mega fuerte que esté bombardeando a todo Dios con vídeos en Bebo, el otro y la moto, no tenemos eso. Tampoco lo necesitamos, porque sería dar un paso en el que no estamos dispuestos a dar tampoco. Y nada, estamos ahí, en nuestro lugar, moviéndonos al nivel que podemos movernos, y disfrutando como locos del tema. Eso es lo que estamos haciendo. Como seguidor, como... iba a decir fan, pero es que no me gusta esa palabra. Seguidor. Seguidor vuestro. Hay que agradeceros que siempre habéis sido una banda muy próxima a la gente, muy cercana. No os habéis escondido después de los conciertos, habéis... Eso nunca. ...compartido el tiempo con la gente, cosa que otras bandas... Eso nunca. ...han sido... O más estúpidas o más, bueno, no sé, diferentes. Igual es la palabra exacta. Nosotros nunca nos hemos escondido de la gente. Fotos. Venimos a disfrutar. Si el rock and roll y la vida es para disfrutar. Es así. Si es lo mismo. Si te quitan esos momentos de después de tocar estar con tu gente que ha venido a verte a ti y ha pagado una entrada para verte a ti, si quitas eso, ¿qué te queda? ¿El tocar y largar? Hombre, hay gente que después de tocar se va y tal, porque bueno, es que yo soy no sé qué, el estatus ese tonto que no voy a reunir con la plebe, ¿no? Yo tengo nosotros... libre, tal, no sé qué. Y luego en los ratos libres eres albañil como todo Dios. Bueno, pues por mucho que hagas rock and roll, la estupidez no tiene esto. Eres tonto y ya está. No, pero como bien ha dicho el juez, qué cercano sois, qué esto y tal. Somos gente normal. Uh-huh. Y esta vida es muy sencilla, con ser normal ya está. Es complicado ser normal, ¿eh? Es muy difícil encontrar gente normal. Ahora que ha pasado tiempo. Hoy tienes el día, cabrón, ¿eh? Bueno, a ver, le voy a hacer otra pregunta. Toño, ahora que ha pasado el viaje. El primer directo lo grabasteis en la Sala Argentina, que era la Sala Canciller 2 ya, y fue una pena de concierto, porque hubo muy poca gente. La del esto es lo que hay, dices. Sí, en la Sala San Blas. ¿Te acuerdas? Sí. Pero son cosas que no puedes... son un conciertazo, claro, con todos los invitados que llevabais y demás. Pero no puedes, son cosas que no puedes prever. Pues, estaba el Drogas, estaba Fernando Richard, sí. Estaba el difunto Robert de Porretas, Eduardo Pinilla, el otro... Pachi y Toño también estuvieron. Sí, sí, sí, claro. Les saludamos allí. Pero son cosas que no puedes controlar. Aquello salió como salió, que salió de la hostia. Y el disco se llama Esto es lo que hay, porque además tiene lo que muy poca gente es... Lo mismo que has dicho de bajar del escenario y estar con tu gente, lo que muy poca gente es capaz de hacer o mostrar es abrir y cerrar y editar. Y están las cagadas, el otro, la moto, los patinazos de un guitarra, el otro. Está todo ahí. Por eso se llama Esto es lo que hay. Leche en estado puro. Eso se llama Esto es lo que hay. Podríamos hacer una edición, volver a tocar, sí, todo allí estudio. Y tal. Pues, joder, qué buenos son estos, bueno, menos Bendy imperfectos que hacen aquí. Pues no. Es lo que hay, es así. Entonces, pasamos, cuando vas a directo. Pasamos genial, ¿eh? No, pero te digo que cuando vas a directo ves a la banda que es. No, es, no ves otra. Puedes disparar coros, puedes disparar samples, puedes hacer lo que quieras hoy en día. Puedes hacer con luces, humo, tal. Puedes hacer un show del copón, todo sincronizado, enclaquetado y tal. Todo eso es cuestión de pasta, lo haces y ya está. Pero no eres tú. Entonces, no, nosotros no necesitamos eso. Nosotros, con mostrarnos lo que somos con las canciones, nos vale. Y a nuestra gente también le vale. Entonces, ¿qué más vas a pedir? O sea que dentro de 10 años estamos aquí otra vez tocando los cojones. Estaremos. Antes, yo creo que antes. ¿Antes también? No. Sí, sí. O sea, con otro disco, dices. Claro, ¿no? Claro, sabía yo. Y tía. Ponemos un tema, ¿no? Sí, es que se van a descansar. Que sí, este, ahora es que ya, dentro de un rato. Con vamos. Eso, pregúntales algo más y ya. Una pregunta suavecita. Le dejamos que. Se que no sea trampa. No sea trampa. No sé qué preguntar, la verdad. La edad no nos preguntes. No. ¿Os jubilaréis del trabajo laboral que os da de comer y seguiréis con esta pasión? Yo seguro. Yo también. ¿Haciendo qué? No sé, pero yo seguro. Uh-huh. Yo también. Y así ya entrando en trabajos, que habréis hecho de todo, me imagino, a lo largo de vuestra vida. No, yo siempre lo mismo. ¿Sí? Bueno, sí, ¿nos podéis contar? O los compañeros de las bandas. Yo siempre me he dedicado a lo mismo, yo soy técnico electrónico de máquina herramienta. Y por suerte el trabajo siempre me ha ido muy bien y me ha tocado en la época que era joven viajar mucho por todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, pues, reparando máquinas desde Sydney hasta Detroit. O sea que el estudiante no le vamos a preguntar lo que hace. No, ¿vale? ¿Estudias o trabajas? No, no. Bueno, ahora mismo estoy estudiando, pero he trabajado también en lo que he podido. En el chiringuito de los toldos de la playa. Uh-huh. Unos haciendo moldes también. ¿No? Unos 7 años en una empresa de inyección de plástico, bastantes años también de profesor de guitarra y solfeo, y ahora estoy estudiando otra vez. ¿Qué estás estudiando? En guitarra eléctrica moderna, en Barcelona, en la SMUC. Como no sabes tocar, tiene que estudiar. ¿Y Toño? ¿Para qué? Bueno, yo siempre me he dedicado al mundo de la madera, al mundo del mueble. De la serrería, ¿no? Sigo de ello. Uh-huh. Okay. Con 13 años, esto pues, parece una serrería. Sí, sí, ahí, la vida real. Un poquito antes, que estoy haciendo un mueble. ¿Eh? Hubiera venido un poquito antes, me hubieras hecho una mano, que estoy haciendo un mueble en casa. Hoy me toca descansar. Y déjale que es capaz de hacerse una herida. Sí. No os queremos robar más tiempo. Si nos queréis contar algo, daros las gracias. Sé que me lo decías, que esto es una locura. Siempre. Vamos contracorriente los días de concierto, pero agradeceros vuestra visita por aquí. Bueno, por mi parte, gracias a vosotros por todo esto, y es lo que nos llena y lo que nos da ganas de hacer cosas, joder. Sí. Por mi parte, amenazamos con volver. ¿Eh? Agradecido. Eso es lo único. Estáis, ya habéis conocido al capitán. Sí, sí. esto está muy bien puesto. Sí. Esto es. Lo hace con pasión. Se le ve que lo ha hecho con pasión y con lo ganas. Lo ha hecho para disfrutar y para... Y lo que se hace con pasión y con ganas, triunfa. Sí, porque se nota. Le cuesta, claro que cuesta. Y hombre, 2, 3 años o 4 le va a costar arrancar. Evidentemente. Pero una banda es igual. Igual. Hay bandas que piensan que van al ensayo y con 3 canciones van a triunfar. Y si no triunfan, lo dejan. O arrancan con 8 grupos. A ver en cuál les suena la flauta. O ensayan una vez al año. Nosotros ensayábamos todos los días, ¿eh? Todos los días. los comienzos. A fecha de hoy, o a los comienzos. Los comienzos. Los comienzos, todos los días. Mira cómo dejamos el caserío. No, hecho un cristo. ¿Sigue siendo de la familia? No. No. Había pasión y había ganas. Y ensayábamos todos los días, de 7 a 10, de 7 a 10, de 7 a 10, todos los días. Incluso hubo algún batería que venía de 20 kilómetros al ensayo corriendo, haciendo footing. El Rogelio, ¿te acuerdas? Rogelio, desde sí. Azcoitia. Venía corriendo y terminaba de ensayar y se iba corriendo. Digo, este está loco. Estaba no forma, puede ser. Estaba de una forma, el devorando las calles, tal, un animal. O sea, ensayábamos todos los días. Ahora ya no, ahora ya nos hemos acomodado un poco. Ya hemos aprendido las canciones. Ahora ya sabemos las canciones y ahora. Pero bueno. Sé que esta pregunta es complicada. Una canción para despedirnos. Yo he puesto el Devorando las calles al principio. Yo una del último. Uh-huh. ¿Cuál? No sé. No podrán. Uh-huh. ¿Es la que más te gusta? ¿Eh? ¿La que más te gusta? La... No. Pero bueno, no sé. Pues nada, aquí tenéis vuestra casa, ya lo sabéis. Muchas gracias. Y Fiar, portaros bien. Cuéntales algo. No, que muchas gracias por venir. Muy bien. Pues nos vamos con Leise, no podrán. Luego os vemos, ¿vale? Venga. Dejar a José hacer fotos si no tenéis. Sí, sí. Se presta. Muchas gracias. ¿Vale? Venga. Muy bien. Podrán parar todas las manos, no podrán tampoco. vamos con un poco de música y vamos a escuchar a Niño Muñeco. También os recordamos nuestras redes sociales, como son Facebook, Instagram, nuestra web Tertulia Tabernera o nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. Vamos a escuchar a Niño Muñeco con su disco Abriendo Bocas, Cerrando Picos, y escuchamos el corte 6, Maldito Sol, pero recordamos que esta misma semana han sacado un videoclip con su tema Tasquero, así que vamos a escucharles. Perdona que yo también me pongo nervioso con las bandas que me gustan, ¿vale? Pues había metido la pata. Okay. No pasa nada. Seguimos con más música y vamos a escuchar a Poncho K, que estará justo esta noche en Segovia, También tiene fecha para Madrid, pero no será hasta el 25 de noviembre. Así que si queréis verle, yo creo que es más rentable acercarse, que está una horita. Lo digo yo que voy todas las semanas. Y le veis, estará en la sala Metrópolis. Así que vamos a escuchar un tema de su último disco, que bueno, fue hace ya 2 años, pero lo escuchamos y escuchamos Inmortal. Vuelvo de las entrañas del alma rota y de la voz. Rompo la telaraña que me tuvieron en esta prisión, que son la fuente de mi inspiración para cagarme en la boca de tantos y tantos y tantos. Ahora soy maestro de andar por el camino a curar, simular un secuestro si me declaran en busca y captura. Inmortal, inmortal, inmortal, inmortal. Muero cada mañana y resucito siendo el amo. No tengo mecha y prendo como la yesca, una cornisa por la que pasar. Ya forma parte de mi condición. No pertenezco a banderas, escudos, colores ni credo. Ahora soy maestro de andar por el camino a curar, simular un secuestro si me declaran en busca y captura. Inmortal, inmortal, inmortal, inmortal. Quieren matarme en cada esquina porque piensan que voy sin munición. Sus balas son mi gasolina y quiero más. Voy quemando el suelo, quieren matarme en cada esquina, porque piensan que voy sin munición. Sus balas son mi gasolina, y ya verás si remonto el vuelo. Inmortal, inmortal, inmortal. Pues seguimos con más música y más conciertos para hoy, así que vamos a escuchar a Leyenda Rock, que estará hoy en Castellón. Bueno, esto no pilla tan cerca de Madrid, pero bueno, si algún oyente nuestro es de por allí, pues puede escucharlos. Y nos vamos con este corte llamado No digas no y Leyenda Rock para las redes sociales, ¿eh? La banda es Leyenda, que presenta lo que es su último disco. Sí, y además el concierto de hoy será como un festival donde tocarán varios conciertos y se llama Onda Metal Festival, donde tocarán varios grupos. Y madre mía, tío, buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Así que les escuchamos y con ello nos despedimos hasta el sábado que viene. Pues seguimos y vamos a escuchar a un grupo que toca también con Leice esta tarde. Cuéntanos, David. Ellos se llaman Hatches, vienen desde el barrio de Hortaleza. Hoy recordábamos aquí en la emisora pues a la figura de Robert Porretas, para mí una persona muy especial, ya que era un personaje. Cuando nos conocimos, pues quemamos más de una noche los locales de Coslada, entre los dos. Sí, se unió el rock and roll y el mundo del bar y fue muy divertido. Estos chicos pues hacen una versión para él, para la banda de Hortaleza, por excelencia, Porretas, que todavía no han venido por aquí, que están mayores, pero tienen que dignarse a venir. Sinceramente, para ti los Leice, que sabías poco de ellos, pues si conoces otras bandas que te apasionan más y poco... Estos que se separan ahora, que siempre estáis hablando de ellos. Ahora se Desacato. Desacato, que los tenéis siempre en la boca. Pues yo soy yo de Leice de toda mi vida. Entonces, ha sido un placer estar aquí con ellos. Y vamos a recordar que Hatches estarán junto con otra banda más que nos llega desde Toledo, nos decía Félix. Y que eso está bien, ayudar a las bandas nuevas, las bandas que empiezan, para que el rock continúe. Porque por desgracia lo tenemos complicado, ¿eh? Un poco. Madre mía. Colectivo Suicida, sí, estos llevan bastante tiempo los punkis estos tocando por ahí. Venga, pues ya, ahora sí que nos despedimos y nos vamos hasta el sábado que viene. Yo iba a decir lunes, fíjate cómo anda mi cabeza también. Venga, hasta luego si venís por aquí por el Revi, pero si tienes entrada, si no, no vengas. El Canci fue el local de ensayo. Cuando el Robert nos dijo adiós, yo me abro. Algo se murió en nuestro escenario. No es suficiente una canción para recordar aquellos años. Cuando en Madrid sonaba el disco Cross, cuando el rock and roll no era un engaño. Recuerdo los buenos tiempos, recuerdo buenas historias y aún arde Hortaleza en mi memoria. Y aún arde Hortaleza en mi memoria. Bebiendo litronas en el parque, cuatro macarrillas se juntaron, imitando a los Sex Pistols, con su colgadísimo servicios, con un cigarrito siempre en la boca. Que el diablo. el rock.